Destello 1. Una señal. Ralentización en cada círculo. Cascada en la rueda. Eje de la atención. Descendiendo con la bruma. Cinta de luz. Curva de agua. El límite salta. Punto móvil. Longitud de alga. Rebosar de la espuma. Conjuro lunar. Destreza. Este vaciamiento sucesivo. Estos efectos de deslizamiento. Limpia caligrafía. Ritual aséptico. Respiración de lo naciente, llanto y grito. Se corta el hilo. Alternativa. La garra insistente, el trazo repetido. En la mano derecha, un cuchillo. Interrogante. Las rutas inmóviles, los rastros perdidos, desapego. La brecha del silencio, el punto de contacto, permanencia. Remolino. El ojo del huracán, el centro vacío. Desagregación y reflejos. Ni entusiasmo ni lamento. Distancia, no identificación. Continuado desprendimiento. Suena un gong, simple o simplista. Respetuoso. En el filo de la disolución, instantáneamente, cántico. El cuerpo olvida. La rama arde, regueros de ceniza. La pauta se mantiene, la lumbre se consume, sopla el viento en el rescoldo. Un vuelo sin importancia, unas chispas en el aire, brilla la luz en la noche. La rosa de los vientos, los puntos cardinales, las artes de la navegación. Un quehacer, aprender la lentitud, el margen, la pérdida. No estar, salir, aguantar. Que se comunique, por ejemplo, eslabón, sin más. Mera expresión, tal cual, así el fuego. Premonición del aire, espacio de quietud, reverso, donde no llegan los hilos, donde la sangre se hace polvo y el viento lo mueve y fabrica lejanías. Telón y control, el espacio. Como al principio, denodado vuelo, la luz, como la ola impaciente, común impulso, coincidencia. Sombra que se alarga, vértebra, coreografía, de la ceniza a la ceniza, borde afilado, llama. Que se esconde. Tener presente, como la roca y el mismo surtidor. Así queda señalado, una línea vertiginosa que desciende una elección. Como mariposa contra el cristal, añadido de las sombras, juguete de los brillos. Revoloteo en lugar de vuelo. Aquí yace, vulnerable como la sombra, como el dolor y la ausencia, entramado inerte. Las señales de la sombra que se desliza, de una corriente que irrumpe, de la transmutación de los cristales en la noche. Variedad de diques, clausura. El ojo, la cera, la mente. Saturación de sombras, sobrecarga. Los recipientes se encendían. Subterfugio de la materia, entre el árbol y su estatua, el fuego. Entre el árbol y su sombra, el agua. La noche condensó las palabras en las ramas de la amistad. De madrugada, el fruto espera al sol.